frontera, patria y muerte, a matambre de fugas, faltó la suerte. De al debut faltó mi matiné, permuti noche, pero me acostumbré al país de mi nariz, de pizza sin mozzarella, a salir de la escuela. Faltó la suerte. Mi tirabomba.